permítanme un poco de humor feminista. Permítanos un poco de humor feminista de la mano de Julia Pais, que la tenemos ya del otro lado. Bienvenida, Julia, ¿cómo andás? Muchas gracias, senador. Ay, yo la amo con el alma. Bueno, muy bien, ¿cómo les va a ustedes? Bien, bien, re bien, acá. Julia. No estás, Santi, ¿eh? Vos estás del otro lado y Julia, no lo sabes. Julia. No lo sabes, pero es un efecto que un día le gritaba así a una entrevistada, ¿puedes creer? Sí, sí, lo recuerdo. De hecho, yo durante la entrevista pensé que se había, como ese día iba yo después, pensé que se había confundido y le gritaba Julia por mí, pero bueno. Julia. La canción de recién que era perfecta, ya sé que es para mí también. Muchas gracias. De nada. Corazón, Sí, la eligió Bernie para vos. Sí. Estaba preparado para hacer el vivo y no vas a salir en vivo, ¿verdad? En Instagram. Sí, ¿qué pasó, Julia, con todo lo que insistimos? La verdad me siento conmovida por todo lo que insistieron, todos los audios que la gente no sabe, pero bueno, recibí audios de gente muy bella de este programa. Hasta este Betty pidió tu participación. Claro. La verdad fue el audio que más me gustó. Yo te hubiera prestado el celular, Julia. ¿Cómo la quiero? Es que cada vez quiero más a nuestras adultas mayores. Lo tengo que decir así, después otro día tal vez. Pero hoy vamos a hablar de un tema que no los contiene, no las contiene a los adultos mayores, porque vamos a hablar de parto, ¿verdad? Claro, vamos a hablar de parto. ¿Parto en adultos mayores? No, por eso, digo, ya se nos escapan del objeto del tema. Sí, y me da risa que yo estoy hablando de parto respetado y no pienso tener parto tal vez jamás, pero bueno, pero el problema. Esperamos que sea respetado para todas aquellas que quieran hacerlo, claro. Exactamente, de eso iba a hablar, que cualquiera puede pedir que se cumplan los derechos. Es la Semana Mundial del Parto Respetado, tal vez si gente del programa, no sé si saben ustedes qué es el parto respetado, no, levanten la mano, no los veo. No. Yo, ay, le pegué al micrófono. No, te puedo creer. Houston, tenemos un problema. Bueno, no sabemos. Acá ninguna levantó la mano. Bueno, vamos a consultar entonces con una obstetra. No sé si quieren, pero por ahí tenemos el audio de una obstetra que nos va a dar algunas recomendaciones. Bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Bueno, estamos buscando obstetra. Todavía no nos decidimos. Queríamos tener un parto natural, en realidad. Ah, ya. Con la pavada de una. Violencia obstétrica es tratar a la embarazada como una nena tonta que no entiende nada. Escúchame, te voy a hacer una preguntita. ¿Vos cuántos partos tuviste? Es el primero. Bueno, yo hace 25 años que traigo bebitos acá al mundo, ¿te das cuenta? Y si es algo que vos no sabés, es lo que es estar embarazada. Pero yo estoy embarazada. No me hace falta a mí tener un útero para saber lo que es estar embarazada. ¿Lo sabés? ¿Lo entendés? Yo sé todo sobre esto, ¿me entendés? No, lo que nosotros queríamos era no apurar el parto, claro. Que tenga su tiempo natural. Sí, no queríamos inducirlo, porque si no el bebé puede nacer drogado. Cuando tengas una hemorragia interna o un buen desgarro vaginal, ¿me vas a decir lo que tengo que hacer también? ¡Qué fuerte! Imagino que es un sketch o es una voz real. Sí, lo grabé yo. Lindo para las 5 de la tarde, igual estaba pensando. Y bueno, es el contenido que elegís para tu columna. Claro, bueno, después cuando hablemos de sexo y de vuelta, tal vez seguimos rompiendo el tema del horario. Bueno, este es un sketch, por supuesto, de Cualca, cuando Malena era chévere, pero es algo que sucede en distintos espacios, en distintas consultas con obstetras. Y lo que acabamos de escuchar es violencia obstétrica. Decíamos que estamos en la Semana Mundial del Parto Respetado, que es, bueno, cuando toda mujer o persona gestante se le respetan sus derechos, que tiene derecho a un parto natural, respetuoso de los tiempos biológicos y psicológicos, que no solo tener un bebé en la panza, sino también lo que lleva psicológicamente, ¿no? En el que se evitan prácticas invasivas, suministro de medicación que no estén justificados por el estado de salud de la persona gestante, también de la persona por nacer. Bueno, hay distintas cuestiones que se tienen que cumplir y que forman parte de lo que llamamos hoy parto respetado o humanizado. Hay una normativa al respecto. ¿Acá en Argentina? La ley 25.929 de parto respetado, que fue sancionada en 2004. Fue un gran logro de muchas organizaciones que lucharon por esto, pero fue reglamentada, es decir, puesta en práctica, digamos, recién en 2015, mira. O sea, sancionada en 2004 y reglamentada en 2015 con todo lo que se implica, y en esta ley se establece que las obras sociales regidas por leyes nacionales y las entidades de medicina preparada tienen que brindar obligatoriamente determinadas prestaciones relacionadas con el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el posparto, incorporándose en el programa médico obligatorio. O sea que se indica que toda persona también tiene derecho a ser informada de manera entendible, no como hacía este obstetra, de manera entendible y clara sobre las intervenciones médicas que pueden tener lugar durante su embarazo, su trabajo de parto y el posparto. Sí, y también tenemos derecho a estar acompañadas por una persona de nuestra confianza y elección durante esta situación, cualquiera sea la vía de parto. Y también de esto hablamos. Violencia obstétrica es cuando decidimos, por ejemplo, tener un parto vaginal y nos invitan amablemente a tener una cesárea. Bueno, distintas cuestiones que hoy, lamentablemente, no se cumplen en nuestro país, en nuestra ciudad. Es importante saber que ninguna norma oficial o clínica privada puede alterar o incumplir esta ley porque es jerárquica. La jerarquía que tiene una ley no se puede incumplir. Entonces, no podemos ir a una clínica a decir, bueno, queremos un parto de esta manera y que nos digan, no se puede. La clínica está obligada a cumplirlo. Lamentablemente decíamos que en nuestra ciudad no se cumple tanto, y hay un estudio del Observatorio de Violencia Obstétrica, unas chicas que llevan un trabajo muy importante, y les tiro algunos datos para saber. A ver. De este trabajo, 4 de cada 10 mujeres entrevistadas en nuestra ciudad no pudieron moverse con libertad durante el trabajo de parto, 7 de cada 10 no tuvieron libertad de movimiento durante el parto, a 8 de cada 10 mujeres se le realizó tacto vaginal y muchas de ellas fueron revisadas por más de un profesional varias veces, algo terrible. A 5 de cada 10 se les colocó oxitocina sintética para inducir el trabajo de parto y no se les informó o consultó sobre esta práctica. 6 de cada 10 mujeres encuestadas que tuvieron parto vaginal se les realizó un corte, la episiotomía, mientras de cada 3 de cada 10 también se les realizaron maniobras de presión que están poco recomendadas, y a 5 de cada 10, a la mitad de las mujeres entrevistadas, se les realizó una operación de cesárea. Muchas veces no necesaria, justamente, pero que sí, bueno, se les aplicó. El parto respetado, hay que decirlo, no es una ayuda, no es un capricho, es un derecho y es una ley y se tiene que respetar. Y hoy hay muchas denuncias porque las instituciones se aprovechan, además de la situación de pandemia, para no cumplir con esta ley. Es importante decir que no existe ninguna resolución oficial contra el parto respetado en el marco de pandemia, se tiene que seguir respetando. Y además hay un protocolo de nación que indica cómo esa persona tiene que estar acompañada. Así que está bueno saber que no hay manera de que te digan, no, estamos en pandemia, estamos en cuarentena, no te pueden acompañar. No, los derechos que están incluidos en esta ley, repetimos, es la ley 25.929, se tienen que cumplir incluso en cuarentena. Recomendaciones, bueno, hacer un plan de parto, es algo que nos vamos enterando a poco, pero está muy bueno, es algo que está dentro de la ley. Y lo puedes pedir estos modelos de plan de parto organizaciones. Les tiro dos, por ejemplo, las Casildas, que es una organización nacional, la pueden googlear, o la Multisectorial por el Parto Respetado. ¿Multisectorial por el Parto Respetado? Se entrecortó. Sí, Multisectorial por el Parto Respetado. Aquí en nuestra ciudad te dan modelos de plan de parto, hay apartados también de la pandemia, así que está bueno pedirlos. Buscar los documentos, también es otra recomendación del Ministerio de Salud, relacionados con el embarazo, con el parto, con el puerperio, y también las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y por último, está bueno que saber, si no los cumplen, podés llamar a la línea 144, que está tomando denuncias por violencia obstétrica, o a la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, aquí en nuestra ciudad, que en su oficina también recibe denuncias. Uh-huh. Todo esto sucede, es importante saberlo. Sé que hay muchas personas, mujeres o personas gestantes, que están del otro lado escuchándonos, tal vez a punto de dar a luz o en ese camino dar a luz también, ¿no? Que yendo. Así que está bueno saberlo, y siempre les dejo recomendaciones al final. Un a documental ver. Que se llama Parir, asperísimo, está muy bueno que lo vean. Y también una peli que vimos el año pasado en el Festival de Cine acá en Mar del Plata, que se llama Mala Madre. Ah, son Mala Madre, sí. Es muy piolas. Bien, buenísimo, clarísimo, Julia, toda la información. Y además, situaciones que están totalmente naturalizadas. Yo pensaba recién, ¿te acordás que hace poco Andino fue noticia? Guillermo Andino, porque contó cómo en Gracia, cómo él había arreglado con el obstetra para inducirle el parto a la mujer, porque el tipo se tenía que ir de viaje, no me acuerdo. No, quería ver un partido de fútbol, mucho peor. Ay, que sí, es verdad, Racing tenés un día, razón. Alguna cosa así. No me acordaba cómo era, pero sí. Y lo contó a modo de gracia. Digo, entonces estas situaciones que están sumamente naturalizadas y suceden en nuestra sociedad, bueno, está bueno ponerlo sobre la mesa. Claro que sí, bueno, si es un partido de River, igualmente sabemos que está aceptado también por la Organización Mundial de Salud. Callate, Julia. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. A ustedes, nos vemos. Gracias. Hasta luego. La Mundilla Merienda es bienvenida a tu participación. Mándanos un WhatsApp al 2235-828-700. 2235-828-700. Eso sí, no te extiendas, que tenemos solo una hora de programa.